construcción, mientras hacemos otros planes, la vida escribe historias que podrían ser reales. Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos, sintiéndonos al aire, felices pero escasos. Son 100 años que te irradio lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos, ya comienza Casa Radio. Palabras que van y vienen, palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de oír. Palabras que van y vienen, palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de oír. Te cuento una historia. Digo lo que nadie se anima y convierto tu miedo en euforia. Agarro la mugre del mundo, la escribo y la vuelvo memoria. Todo tiene su belleza, papi, no sé qué hacer. Me va a explotar la cabeza. Veo un montón de secuencias y siento que quiero ordenarlas. Ya no tengo cura, me busco la vida contando aventuras. A ver si con eso calmo tu locura. Palabras que van y vienen, palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de oír. Palabras que van y vienen, palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de oír. De mujeres te aseguro tengo miles pa' contar. Heroínas de la vida que se hicieron escuchar. Pero todas protagonizan la historia muy activa. Todas somos mujeres maravillas, capitana Marvel, tormentas al aire, inspirando poderosas como sal cuando arde. Arde. Suena lo mito, fuerte en la radio. Lo que no ves en la tapa del diario. Cosa de barrio, gente en el barro. Aunque vos quien no me traten de otario. Radio, lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos. Ya comienza Casa Radio. Estás en Metro. Estás en Casa Radio. Andy Kuznetsov, Hernán Cassiari y gran elenco. Palabras que van y vienen, palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de oír. Palabras que van y vienen, palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen, me gustan y no puedo dejar de oír. Casa Radio. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Casa Radio. Estamos totalmente en vivo, no existe totalmente en vivo, pero estamos vivos y en vivo a las 22 y 11 minutos acá por Metro, en una noche que ya no hace tanto frío, se anticipa la primavera, un lunes, y esto es como un antilunes, con muchas ganas de charlar y ganas de escuchar buenos textos, buena música y hacerles compañía durante dos horas.